alma, el maestro. Junior es el maestro, el magnífico. Con su altura te daría vértigo. Tú y yo hicimos el amor salvaje y no te detienes cuando te castigo. Mírala, como me provoca, se muerde la boca. La chica se luce cuando te meto el tambo. Yo quiero darte todo lo que siento, hacerte el amor, quemándonos a fuego lento. Y me seduces con tus ojos en la mano. Te dio buenas posiciones que le gustan a papi. Actívate, date ese sonido. Una historia, te cogió el turbo, famoso como Chaplin.